Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico. Pero sobre todo, una de las figuras más relevantes de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. ¿De quién te hablo? De Mario Orlando Hamlet Hardy Breno Benedetti, mejor conocido como el maestro Mario Benedetti. Estoy segura de que habrás leído alguna de sus obras: La Tregua, Primavera con una esquina rota, ¿Quién de nosotros? O La preciosa borra del café. Mario nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, en Uruguay, y falleció hace un par de años, el 17 de mayo del 2009, un día como hoy. Fue hijo de Breno Benedetti y Matilde Farrugía, con quienes vivió en Paso de los Toros los primeros 2 años de su vida, para posteriormente mudarse a Tacuarembó por asuntos de negocios y más tarde a Montevideo. Por problemas económicos debidos a un engaño que sufrió su padre, dejó incluso sus estudios secundarios y trabajó a partir de 1935 en una empresa de repuestos para automóviles, en el que hizo prácticamente de todo: contabilidad, taquígrafo, vendedor. Al leer al poeta Baldomero Fernández Moreno, supo que él mismo podía ser poeta, pues entendió que las poesías estaban hechas de penas y alegrías. Ahí comenzó a escribir poemas a Luz, quien se convirtió posteriormente en su esposa. Cuando la conocí tenía apenas 12 años y negras trenzas y un perro atorrante, que a todos nos servía del felpudo. Yo tenía 14 y ni siquiera perro. Calculé mentalmente futuro y arrecifes y supe que me estaba destinada. Cayó enfermo de tifus, por lo que estuvo 2 meses con fiebres y diarreas y perdió peso. Luz le visitó durante su enfermedad y su proceder no tradicional, prohibido y antihigiénico, a él le pareció conmovedor. Lo besó en sus contagiosos labios, por lo cual también robó su corazón. Se casaron el 23 de marzo del 46. En 1945 fundó el semanario Marcha y desde entonces colaboró en gran cantidad de publicaciones. Luego del golpe de Estado en Uruguay del 73, fue exiliado hacia Buenos Aires, Argentina, luego en Perú, donde fue detenido y amnistiado, para luego instalarse en Cuba en 1976 y viajar posteriormente a Madrid, España. Así pasó 10 largos años en los que vivió también alejado de su Luz, quien se quedó al cuidado de las mamás de ambos. En 1983 regresa a Uruguay con el tema de exilio y desexilio para casi cada una de las obras que escribió. Mario Benedetti fue galardonado en diversas ocasiones y países, entre los que destacan el Premio Reina Sofía de Poesía en el 99 y el Premio Internacional Menéndez Pelayo en el 2005. En 1997 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alicante y unos días más tarde por la Universidad de Valladolid. En sus últimos años de vida, por el asma y la recomendación médica, el escritor alternó su residencia entre España y Uruguay. Al agravar su estado de salud y después del fallecimiento de su esposa, Luz López Alegre, víctima de la enfermedad de Alzheimer, Mario decidió permanecer en Montevideo, donde murió a los 88 años de edad. Algunos de sus cuentos son La muerte y otras sorpresas, Con y sin nostalgia, La casa y el ladrillo, Los pocillos, y sus poesías Te quiero, El amor, las mujeres y la vida, El olvido está lleno de memoria y El hijo. Hoy recordamos a nuestro querido Mario Benedetti. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.